calle no. Aquí la envidia solo cae por su peso. Querían flow, lo traigo. ¿De qué estabais hablando? Mi nombre va de boca en boca cada vez que salgo. Todo es atrecho, homie, se vende tan barato. Que venga el karma y que el diablo cobre todos sus pactos. Veo naves espaciales, están años luz de mí. Solo son simples mortales, con la cruz los llevan a morir. Voy cruzando los portales, universos abren ante mí. Solo son juegos mentales, y en la tierra solo resumen. Se vistieron de amor y lo llamaron perdón. Confiaron en palabras que el viento llevó. No hacen falta las palmadas en la espalda, si luego los aplausos se convierten en traición. He visitado las heridas que nunca se cierran. Visto el odio y la mirada más que en una guerra. Tocado al alma de una muerte prematura, esquivando una guadaña con su nombre en la empuñadora. El bien y el mal, todo relativo, siempre aprendido, nunca me arrepentido. Yo poco a poco fui labrando mi camino, y no esperes encontrarme ya al final de tu destino, amigo. Cuesta tanto distinguir la realidad de la ficción, que todo mal se cura si saco otra canción. Siente el tic-tac, todo lo envuelve, años luz de que me encuentres.